sermones de mañana y, en definitiva, en las actividades que se organiza en torno a un festejo, bueno, pues con imprescindible componente vecinal, desde luego, desde sus orígenes, unas fiestas que tienen una grandísima participación, si no, no tendría sentido, por parte de los vecinos. Y en este caso, en representación de esos colectivos vecinales, tenemos al otro lado del hilo telefónico, por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, a Mercedes Guerrero. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, Mercedes, ya decimos, las fiestas con mayor participación y con más aportación vecinal, sin duda, en nuestra población, ¿no? Por supuesto, esta es la que más esperamos las asociaciones y es la que más gusta a los vecinos, claramente. Sobre la fecha, por cierto, ahora vamos con las actividades. Sobre la fecha, ¿qué te ha parecido este año? De todas formas, bueno, pues se llegó a un consenso, ¿no? Ya desde el año pasado, para que fuera el sábado siguiente al 3 de mayo. Este año había más dudas, porque el 3, como caía en viernes, como ha caído en viernes, bueno, pues al final se ha decidido mantener el sábado para que se mantenga esa decisión. Desde los colectivos vecinales, ¿qué os parece? Hombre, nosotros llegamos a ese acuerdo todo el año pasado y no se puede estar cambiando, porque entonces sería, aparte de que el viernes se queda como para subir y hacer lo de los puestos en el ayuntamiento, en la plaza, y el sábado quedaría para la crujida de los gamones. Entonces es algo que tiene que quedar cerrado y no está moviéndolo, porque si empiezas a mover fechas, ya es cuando liamos las cosas. Y vamos, yo creo que como se quedó, está bien. Así que a la apuesta por mantener lo que ya se ha decidido y por dar continuidad, por tanto, ¿no? Hombre, a todos nos gusta, porque es tradición de que fuese el día 3, pero los que han estado investigando no saben por qué el día 3, o sea que no es una fecha, sería que cayó sábado ese día o viernes y se puso, pero no, pues no por nada en concreto, ¿no? Entonces, claro, no nos gustan los cambios, pero así es mejor para el pueblo, ¿no? Para el turismo, para que lo vea la gente de fuera. Pues lo recordamos, porque todavía había dudas en estos últimos días de cuándo era la crujida de gamones. Mañana sábado, insistimos, lo estamos recordando a lo largo de toda la mañana. Y bueno, coméntanos, este fin de semana, pero también los previos, imagino, por parte de las asociaciones de vecinos, organizando pues muchísimas actividades lúdicas, deportivas, culturales. Claro, desde cada asociación se han hecho actividades, como tú bien has dicho, y ya hoy estamos haciendo los preparativos para esta noche subir a la plaza del ayuntamiento, que vamos a poner los puestos, corre a cargo de las asociaciones, y ya mañana por la crujida de los gamones, donde antes cada asociación la hacía un día diferente, un sábado diferente la fiesta, y ahora se ha quedado en que todas las asociaciones las hacemos el mismo día, el día de la crujida de los gamones. Hombre, que uno las hagan y otros no, pero ya eso depende de cada asociación. Por tanto, la asociación que haga verbena, podemos decir, o algún tipo de fiesta especial, la hará mañana. La hará mañana, sí. Es también una forma, ¿no?, de que no se disperse tanto en el tiempo las actividades y de dar realce a esa misma jornada, ¿no? Claro, y lo suyo es que sea el día de la crujida de los gamones, ¿no? Que la gente vaya de un sitio a otro, como se hacía antes, ¿no? Iban de una asociación, o sea, de un barrio a otro barrio y se adornaban. El que adornaba asociaciones, pues las podía ver ese día todas. Era una forma de, ¿no?, de disfrutar los vecinos de una barriada, pero también un poco dar la bienvenida a otros ubriqueños de otras zonas, ¿no? Claro. Y un poco ese intercambio y esas visitas que se hacían en recorrido, con muchísimas barriadas engalanadas, y un poco lo que este año también se ha, o se pretende, ¿no?, en estos años, de nuevo realzar, ¿no? Se intenta realzar eso, claro, que estén todas las barriadas adornadas y vaya la gente visitándolas, y en una habrá algunas cosas, en otras otras. Aunque claro, eso si era día de entre semana, pues eso no se podía hacer. Es imposible. Coméntanos sobre, por ejemplo, la jornada de hoy viernes. Vamos por día. Hoy viernes, ¿qué asociaciones van a participar en lo que es el mercado? Bueno, estaremos, hay concretamente 8 puestos, serían 7 asociaciones las que subirán a la plaza del ayuntamiento, y cada una pues tendrá Bueno, tienen chicharrones, otra, cada una pondrá lo que quiera, vamos. Hemos quedado en concreto que va a poner cada asociación, para que no haya lo mismo en todas, ¿no? Pero vamos, que cada uno aportará algo diferente, algo singular, o algo como el año pasado el Cardereto, que fue muy original porque vendió gamones. Y fue algo muy gracioso que gustó a la gente. Lo vendieron todo, y si hubiesen tenido más hubiesen vendido. Este año, por ejemplo, chicharrones, ¿qué más? Así de memoria. Oh, yo es que tengo la memoria. Mira, chicharrones, queso, vino, dulce, mosto, cervecita. ¿Qué más que más? Y no sé, va a ir más cosas, pero ahora mismo no recuerdo. Que el que quiera verlo, que participe y acuda esta noche, ¿no? Sí, productos también de piel, ¿la ves? Botas de vino que ya hubo el año pasado. ¿Y las asociaciones cuáles son las que participan? No sé si más o menos... Pues está el Polletón, el Cardereto, Antonio Vega, el Algarrobá, el Sol y la Verdura. Y creo que está también el centro de minusválido, de Centro Ocupacional del Curtido. El Curtido, ahí. ¿Has dicho seis? ¿Falta el sacrificio? No, el sacrificio no participa, no, es la plaza. Pues el Carril... No, ya no hay más. Está el Polletón, sí. Caldereto, Antonio Vega... Llevamos 7 puestos, 8 puestos llevamos. Algunas llevamos 2. Ah, vale, pues me faltaba, por tanto... Pero eran 6 asociaciones... Que aportan 7 puestos. La de la Vega, sí. De acuerdo, más la asociación. Curtido, vamos. De acuerdo. Pues son, por tanto, los colectivos que van a estar representados hoy en ese mercadillo a partir de las 9 de la noche. De las 9, sí. Eso en esta jornada. Después, para lo que es el concurso de engalanamiento, de decoración de barriadas, bueno, pues habrá 6 también en total, son las que van a participar, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, yo tenía conocimiento de 5, pero se habrá apuntado alguna más, sí. Sí, son 5 o 6 las que van a participar en el decorado de las calles. A ver si poquito a poco vamos... Hombre, se va fomentando y llegamos a estar todas en el concurso de decoración. La verdad es que era la auténtica seña de identidad, ¿no? Sí, eso era, vamos, claro, eso era lo que... Aquí ahí tenemos fotos bonitas de antiguamente, que solamente con flores, adornaban las calles y estaban preciosos. Se recogían las palmas, helechos, de todo un poco. Eran días de... Y bueno, pues en ese caso de convivencia de los vecinos, precisamente para la decoración de las calles. Y bueno, un poco lo que se pretende recuperar de aquello que además contribuía a que el movimiento vecinal fuera más fuerte, ¿no? Porque, claro, porque había mañana, más encuentros. Mañana, por ejemplo, nosotras aquí en el Algarroba nos reunimos y adornamos la cruz. Entre todos los vecinos que quieran colaborar vienen, nos ayudan y hacemos juegos con los críos, merendamos. O sea, ya es alguna convivencia que eso en todas las asociaciones, pues mucha gente participando y colaborando. Y bueno, pues se recuerda aquella época, sobre todo de los 80, ¿no? Que más fuerza cobró, sin duda, los movimientos vecinales y lo que eran estas fiestas también. Claro, eso es lo que recordamos nosotros, que intentamos de transmitirle a los niños, lo que hacíamos en aquella fecha y lo que conlleva esta fiesta, que esperemos no se pierda. Por supuesto que sí. Sobre la crujida de gamones mañana, evidentemente, como todos conocemos, la candela, que no puede faltar para crujir los gamones, pero verbenas, ¿te acuerdas de asociaciones de vecinos que integren? Yo creo que la gran mayoría, solamente habrá muy poca. Yo sé que, mira, el Polletón la hace, también el Sacrificio, también creo yo que la hacen mañana también. Yo creo que la gran mayoría hacen verbena. Nos imaginamos que con las limitaciones, ¿no?, evidentemente, de la situación económica, ¿no?, por la que se atraviesa, pero... Bueno, vamos avanzando a los tiempos cuando se puede... Si hay que recortar, pues se recorta, pero no, las asociaciones siempre, como tú sabes, se adaptan al momento que vamos viviendo. Y además, si no, bueno, pues evidentemente, si antes se podía regalar, o a lo mejor ahora hay que pagar un coste, aunque sea pequeño, pero hay que pagarlo. Sí, regalar ya, bueno, no sé que alguno diga, ponemos capital y ya, tú sabes, cositas así, pero vamos, poca cosa. La situación es complicada como para eso, ¿no? Sí, sí, ahora estamos en un momento que no se puede dar luz. Pues nada, será un fin de semana, ya decimos, con componente vecinal imprescindible, y nosotros que queríamos hablar con Mercedes Guerrero por parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Briquesierra. Al final nos comentaban el dato, lo que ocurre es que todavía están llegando instancias para solicitar esos puntos de candela, pero bueno, más de una veintena y gran parte por parte de lo que son las propias barriadas, ¿no? Sí, hombre, eso nos alegra mucho porque se ve, como hemos dicho antes, esperemos que no se pierda, se ve seguro que la crujidad de los gamones no se va a perder. Aunque se pierdan otras historias, pero la crujidad de gamones y la recogida de leña, esperemos que no. Pues es algo... Porque los críos sigue gustándole, vamos, ¿no? No se va a perder por lo menos el día de la crujida. Y lo que, bueno, ya no tanto como antes, pero lo que es la recogida de leña y esos días para los críos, para todos los que hemos participado en nuestra época... Bueno, pues eso se sigue repitiendo a pesar de los años, ahí está dentro de los... sí que es cierto que eso, cada vez más se recoge leña por parte de los mayores ya a última hora, en algún caso incluso me imagino que se comprará, pero bueno, pues en mucha barriada todavía sigue esa leña que se va acumulando algún día y por parte de los críos, ¿no? Sí, y están como locos buscando gamones, que este año, por cierto, hay pocos gamones. Y están como locos buscando gamones por todos lados. Pues lo típico, lo propio de estos días, por supuesto, y que nosotros queríamos revivir a lo largo de la mañana con distintos protagonistas, como en este caso Mercedes Guerrero. Pues Mercedes, si te parece, a los oyentes que nos estén escuchando, bueno, pues animar a que participen, ¿no?, a lo largo del fin de semana de todas esas actividades que se han organizado por parte del ayuntamiento y también por parte de las propias barriadas, ¿no? Eso, que no se lo pierdan, que un día, una noche muy entretenida y que está muy bien, que traigan a sus amigos de fuera, que vengan a divertirse, a pasarlo bien. Y además, que les gusta. Y además, aunque estemos viendo ahora mismo nubes, el tiempo nublado, parece que no, que las previsiones son buenas y desde luego no como el año pasado, ¿no? Que cayó agua como para... No se me olvida el día del año pasado, es que yo me parece que no ha llovido más, ¿eh? Qué manera de llover. Y a pesar de todo, hubo crujida de gamones. Sí, siempre la hay, ¿eh? Yo para los críos, eso no hay quien le quite la candela. Así que, aprovechando los claros, si lloviera, esperamos que no. No. Ni que llueva esta noche, ni que llueva mañana. Dan previsiones, bueno, no creo que se equivoquen tanto, vamos. Claro, pero es algo que tienes preparado, que se hace o no se hace. Y como aprovechando los claritos, pues... Si llueve te escuende y si no llueve pues sale y así. Y a la salud del día de la cruz. Eso. Pues Mercedes, que lo dicho, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y ahí queda la colaboración imprescindible de los colectivos vecinales para llevar adelante estos festejos de las cruces de mayo. Pues muchísimas gracias y nada, a disfrutar este fin de semana de esa crujida de gamones. Igualmente a todos y que lo paséis muy bien. Gracias. Buenas tardes.